Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Iniciamos Cortos desde la casa. En Zambis, a las noches de este 24, 25 y 26 de abril serán diferentes. El teatro llega para conmover a propios y extraños con dos obras. Los detalles con Darío Mano. Tres días de teatro para niños y adultos es la oferta cultural que presentan grupos de teatro nacionales e internacionales en el Teatro del Pueblo de Zambisa, mismo que desde hace algún tiempo se ha convertido en la vitrina cultural de la Fundación Espada de Madera. En esta ocasión y bajo el auspicio de esta fundación se presentarán los grupos La Lumbrera e Inti Pacha. El primer grupo presentará la obra Final de Partida, original del dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Los días viernes 24 y sábado 25 de abril a partir de las 20 horas. El segundo grupo, proveniente del Perú, presentarán la obra Gotas de Selva. Este trabajo presenta una puesta en escena entretenida que hace uso de los títeres para representar a los personajes de la Amazonía y demostrar el valor de sus tradiciones. El mensaje es claro: difundir las prácticas ecológicas en el público. Esta obra se presenta el domingo 26 de abril a partir de las 11 horas. El costo de las funciones en sus diferentes horarios son de $5. El rostro humano de la desesperanza y la incomprensión estuvieron presentes en la presentación del certamen Fotoperiodismo por la Paz, Juan Antonio Serrano, que se realizó en pasados días. Las orillas del desalojo y Soy homosexual fueron las colecciones fotográficas premiadas en la tercera edición del certamen Fotoperiodismo por la Paz, Juan Antonio Serrano. Ese certamen nació en memoria de Juan Antonio Serrano, fotógrafo asesinado en septiembre del 2012. Su hermano, el ministro del Interior, José Serrano, señaló que en este año el concurso ha crecido evidenciando la demanda de los estudiantes y profesionales de la fotografía por tener un encuentro nacional. Yo creo que vamos en una lógica de mantener este concurso con aproximadamente 80 personas, participantes. Aspiramos al jurado, sobre todo el jurado es de un altísimo nivel. Este año hemos hecho algo diferente, hemos hecho una semana con relación al premio, con talleres que han dado los dos talleres y conferencias que han dado en Cuenca, en Guayaquil y aquí en Quito, los dos miembros del jurado, tanto Ferri como Claudí, y obviamente eso también es un aporte significativo para todos los jóvenes fotoperiodistas que tenemos en el país. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en esa misma línea, ¿no? El evento dio inicio con la presentación del libro fotográfico del ganador de la primera edición de este certamen, Diego Pallero. Su libro se tituló Lo que se queda y evidencia el enfrentamiento entre la adolescencia y el cáncer. En su discurso señaló: yo lo único que hice fue tomar fotografías, pero lo que ellos nos han dejado son lecciones de vida. En esta edición postularon más de 80 fotógrafos, 46 en la categoría de estudiantes y 37 en la de profesionales. Los ganadores se dieron a conocer por su nivel humano de documentar los hechos y evidenciarlos a través de la fotografía. Carmen Santillán se alzó con el premio en la categoría de estudiantes con su colección titulada Soy homosexual. Bueno, hay algunos motivos por el cual se despertó estas ganas de empezar este proyecto. Inicialmente me llamó mucho la atención la apariencia física, porque yo aparte de ser, o sea, lesbiana y tengo pelo corto, y eso fue lo que a mí me molestó, porque mientras a mí me encantaba, me molestaba o me estorbaba muchas miradas como de mi alrededor, y por eso es como que empezó este, como que este autodescubrimiento de los estereotipos. Y al mismo tiempo yo me sentí identificada con todas las experiencias de todas las personas que contaron su experiencia de discriminación cuando fuimos a los lugares, y ellos fueron capaces de contarnos que lo superaron, o sea, que no se rindieron, sino que al momento de ir a los lugares ellos aprendieron a superar y salir adelante a pesar de que sí hay discriminación en Ecuador. Ampliar la visión de qué es la homosexualidad y la realidad y lo que ocurre en nuestro país, ya que actualmente a través de la evidencia tanto escrita como gráfica, la discriminación sí es un hecho en la ciudad de Quito y no se vive en otras ciudades de nuestro país. Muchas veces me olvido del aporte social que fue este proyecto, de que muchas personas hayan salido de esta burbuja y puedan decir soy homosexual sin miedo, con el fin de tratar de acabar con la agresión y discriminación. Pero hablándolo al respecto y enfrentándolo. El premio en la categoría profesional se llevó Santiago Arias de la ciudad de Guayaquil, quien con su colección A las orillas de un desalojo evidencia este crónico problema en el país. Aquí sus reacciones. Y el proyecto que yo hice es sobre los desalojos que se dieron lugar en la cooperativa Amelia Toral en la Trinitaria en Guayaquil el 27 de marzo de este año. Hubieron muchos factores. El gran problema es que se vulneraban derechos humanos básicos en ese rato. Eso no puede pasar. Espero, o sea, en serio, este es como un premio súper grande y tener a Fer y a Claudia también como una opinión de la forma. Y en serio, espero poder como que llevar el peso del nombre de este premio para que se trabaje así, ¿no? En serio, espero como que se pueda ayudar. También quiero agradecer a los jurados por armar todo esto, a la familia Juan Antonio, que yo nunca pude conocer a Juan Antonio, solo de hola de chao. Para François Lazo, miembro de Paradox, entidad impulsora de este certamen, se busca hacer de la fotografía un medio para lograr la paz, evidenciando la violencia continua y permanente en la que vive la sociedad. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.